Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo. Es muy triste querer tanto, mi prietita, y llevar en el alma tanto orgullo. Dime qué me diste, prieta linda. Creo que me tienes en yerbao, porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. No te culpo de ser falsa y traicionera. Te perdono porque todavía te quiero. Y aunque pasen muchas, muchas primaveras, olvidarte no podré, yo te lo juro. No te ruego ni te pido que me quieras. Solo quiero mi ranchera que recuerdes. El cariño que mi vida te ofreciera. No lo olvides, prieta linda, no lo olvides. Dime qué me diste, prieta linda. Creo que me tienes en yerbao, porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado.